inventó mi cabeza a base de palabras, la oscura idea de las palabras. Desemboco, la boca llena de lambre inveterada que mueve las estrellas, desfondada, boca acogida a las constelaciones. Ánima, ánima, un hilo, el aire desprendido, un ígneo, esplendor. La final pulsación del hálito a su herrumbre, 12 pronombres, efigie. Del número efigie al reloj. Y bien se sabe que somos, tras la masticación, digeridos, instante y no transcurso de vuelta al pez. El punto de la carne ventrecha se vira de revés al aire, vira a un enjambre revertido a su masticación de esferas, constelación, llaga, coral, a su estirpe. We'll be right back. Я твой работник. sucediendo. El desierto. Rosquillas. El día en que le dijeron a mi abuela que su hija más joven se había quitado la vida con un puñado de pastillas, se puso a freír rosquillas. Años más tarde, cuando la abuela ya había envejecido hasta perderse a sí misma, le dijeron que su hijo había muerto. Y ella preguntó, ¿ya se lo habéis dicho a su madre? Le vino la muerte a aquella mujer que freía rosquillas. Aquí mismo, hace años, y deseaba, con toda su alma, ser cualquier otra. Que me está llevando, me cubro con las manos para que no se ablande. Mi cabeza de barro. Thank you. Yo no estudio las cosas ni pretendo entenderlas. Las desconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en medio de los montes y me dan su mensaje, las raíces secretas. En nuestra muy propia y pequeña guerra civil, el mar, como lo emplean algunos, es un arma ejemplar que combina la capacidad de rematar un trabajo con un sólido estilo para humillar. El uso correcto de esta eficiencia natural, sin embargo, lo aprovechan solamente aquellos que conocen el carácter juicioso del mar en su flujo y reflujo constitutivo. Cuando se acerca a la costa, empuja suavemente, primero, sobre los labios agonizantes, un tímido, espumoso veneno que recuerda al limo antes de ese estertor que siempre puede desmembrar a la familia más unida y provocar molestas especulaciones sobre un testamento. Ese es un veneno lento, rítmica, sensualmente lento. ¿Acaso la estimulante luna apura el compás? Porque nuestro mar, respetuoso de la ley, acelera como un plan bien ejecutado. De olas puntuales que ahogan, inexorables como las generaciones de una fecunda familia católica ajustada a las lujuriosas leyes de Dios, yendo, viniendo, como los hijos e hijas al trabajo, o al infierno, o al dinero, o al país, o a los lechos reproductivos. Bien medido, un hombre enterrado en la arena hasta el cuello tarda 3 mareas en morir. Sus hermanos, los míos también, dicen que eso le da tiempo para meditar sobre el error de haber abrazado el bando equivocado en esta guerra del todo incivil. A diferencia de nuestro suelo viril, nuestro mar nunca ha mentido. Mi padre se ahoga conforme a las leyes de la luna, con la cabeza hacia un lado. If you want go wash, now what are you going to use? To bafe sebe, oh milo malo. If you want cook soup, now what are you going to use? To ribang bono, oh milero re. If your head is hot, now what are you kukulam? If your child they grow, water can go use. If water kill your child, now what are you going to use? No, no, no. Tell me back, mama, why you me not low, malo. Cause someone told me shake, oh, malo, me, oh, nothing without water. Cause someone told me shake, oh, malo, me, oh.

sucediendo. El desierto. Puntos de apoyo. En mi figura completa solo hay uno y quiero dos. Para tener yo los dos, me tienen que cortar uno. Es el uno que no tengo, el que tengo que tener. Para poder caminar, el otro será ya muerto. We were in love.